Bienvenido a la repetición del concierto de La Camerata. Los viernes toca La Camerata en Radio Universidad. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas. Yo soy Jorge Sadi y estamos en Los Viernes Toca La Camerata. Una vez más, en vivo y en directo, ahora estamos en la parroquia de Los Ángeles porque es el lugar que ha decidido utilizar Camerata de Coahuila en esta contingencia para hacer un despliegue de tecnología y de gran capacidad de resiliencia y de adaptación ante esta pandemia que se nos dejó venir y mire qué fuerte. Pero Camerata de Coahuila vuelve a concierto en vivo. Es concierto grosso, son conciertos con poco público. Bueno, no hay público, solo el público somos los que estamos de staff y somos privilegiados. Y la gente, por supuesto, los músicos, pocos músicos, conciertos barrocos que vamos a tener la oportunidad este día 11 de septiembre de 2020 de presenciar en vivo y en directo por la página de Facebook de Camerata de Coahuila en vivo. Así que esté al pendiente por ahí. Nosotros en Radio Universidad vamos a hacer la transmisión. Vamos a entrar directamente también para que usted escuche a través de 89.5 de FM en Torreón y 104.1 de FM en Saltillo, Coahuila, la señal del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Como siempre, desde hace 7 años, estamos aquí muy contentos de estar transmitiendo. Y le comento el programa que es de Corelli, concierto grosso en re mayor, opus 6, número 4, con tres movimientos: adagio allegro, adagio vivace, allegro allegro. La dotación es violín primero Ismael Estebané, violín segundo María Alexiva, al violonchelo Laila Cañina. En el ripieno, los violines primeros son Yoleti Riquetti, Rodrigo Martínez. En los violines segundos, María Gorbenko, Gabriela Alanis. Y en las violas, Julia Mocantinka, Babken Bardián. En los chelos, Fernando Morales y Carlos Castillo. Y al contrabajo, Gabriel Robles. Por supuesto, el director, que en este caso no es propiamente un director porque es música barroca, en el cémbalo va a estar el maestro Ramón Shade. Después harán una pequeña pausa y escucharemos de Händel, concierto grosso en do mayor número 7, llamado Alexanderfest, HWV 318, con tres movimientos: allegro, largo, allegro. Y en la dotación va a estar el oboe Joseph Gamilavidishvili, oboe 2 Borja Pareja. En el solista, violín primero Ismael Estebané. En el violín segundo, María Alexiva. En el violonchelo, Laila Caniña. En el ripieno de violines primeros, Violetti Riquetti, Rodrigo Martínez. En los violines segundos, María Gorbenko y Gabriela Alanis. En las violas, Julia Mocantinka, Babken Bardián. En los chelos, Fernando Morales y Carlos Castillo. Al contrabajo, Gabriel Robles. Y una vez más, el director en el cémbalo, el maestro Ramón Chávez. Así que tenemos un gran concierto para una gran noche de Camerata de Coahuila. Regreso a través de redes sociales, de forma virtual, completamente virtual. Y bueno, híbrido en este sentido, porque estamos aquí en vivo nosotros disfrutando del momento de afinación. Ya escuchamos un poco una primera parte que usted seguramente disfrutó tanto como yo, del calentamiento previo para ajustar cámaras. Y hay grúa de televisión. La producción es, yo diría, de calidad, sino de televisión. Es completamente de TV profesional, pero casi le puedo decir que es de cine, porque es un esfuerzo enorme. Aquí el equipo técnico en el máster Ramirito se encuentra, muy conocido aquí en el medio, el maestro Ramiro García. Garza. Y por supuesto todo el staff de Camerata de Coahuila, la gerente general, Patti, y todos los músicos que están. Se siente el ambiente como cuando uno acaba de regresar a la escuela, con toda la alegría y toda la fuerza de llegar una vez más con los seres queridos. Y por qué no, también ustedes son los seres queridos, mis queridos y queridas radioescuchas. Nosotros estamos encantados porque vamos a tener Camerata de Coahuila para rato en conciertos virtuales. Así que no hay necesidad de que salga de su casa, puede verlo y disfrutarlo por radio también, si así lo desea, a través de la señal de nosotros en Radio Universidad por 89.5 de FM. Si usted no encuentra la página de Camerata de Coahuila en Facebook, que es muy fácil de encontrar, También la puede ver, la vamos a estar repitiendo a través de nuestras redes sociales, que ya las tenemos, usted ya las tiene identificadas. Y le recuerdo que también se puede comunicar con nosotros al 711-0064 y al 482-6995 en Torreón y en Saltillo. Saludos a Marco en los controles, que se encuentra en este momento ayudándonos con la transmisión. Y también a Mayelita Vargas, que se encuentra allá en Saltillo, como siempre, listos para transmitir. Yo estoy esperando que me den en cualquier momento la tercera llamada y empecemos con este grandioso concierto. No le cambie, estamos en Los Viernes Toca la Camerata virtual a través de Radio Universidad 89.5 de FM. Claro, es en vivo, virtual, pero en vivo. Así que estamos esperando que en cualquier momento nos den la entrada. Y para la segunda parte tendremos también de Bach, Concierto de Brandenburgo número 3 en Sol Mayor, BWV 1048, con tres movimientos: Allegro, Adagio, Allegro. En la dotación, violín primero Ismael Estebané, violín segundo María Alexiva, violín tercero Rodrigo Martínez. En la viola, Julia Mocantina. En la viola 2, Babken Bardean. En la viola 3, Vitaly Rudomán. Al cello, Laila Caniña. Al cello 2, Fernando Morales. Al cello 3, Carlos Castillo. En el contrabajo, Gabriel Robles. Y en el cémbalo, el maestro Ramón Schadel. Recuerdo que por ser conciertos barrocos, no llevan propiamente un director que sea el que esté cargando la batuta, sino el propio director usa el cémbalo para dirigir a la orquesta. Entonces, estamos aquí viendo al maestro Ismael Estebané, que se prepara majestuosamente con sus manos mágicas para este concierto. Y le decía que en cualquier momento nos van a dar la tercera llamada. Esto es darle a usted el programa de hoy, 11 de septiembre, viernes 11 de septiembre de 2020. Un día mágico, sin duda alguna, porque regresa Camerata de Coahuila después de una breve pausa que tuvo. El concierto va a ser corrido, no nos va a detener, y así que vamos a tener la oportunidad de escucharlo de un tirón, para que usted también cierre puertas y ventanas en su casa, le diga al vecino que le baje a su bocina y se ponga usted a escuchar y a deleitarse con la grandiosa Camerata de Coahuila. Así que no se pierda la señal por Radio Universidad 89.5 de FM y 104.1 de FM en Saltillo. Les recuerdo las redes sociales: XHUCT 89.5 FM en Facebook y Radio Universidad 104.1 FM allá en Saltillo. El Twitter, arroba XHUCT y arroba XHUACS. Todas nuestras redes se van a conectar para que usted pueda disfrutar de Camerata en vivo con el gran despliegue tecnológico que está haciendo Camerata de Coahuila para tener calidad cinematográfica. Así, literal, calidad cinematográfica, que usted lo va a notar al momento de abrir la señal del Facebook en su casa. Así que disfrútelo en la comodidad de su casa. Nosotros estamos aquí maravillados con el despliegue de tecnología que esta grandiosa orquesta está haciendo para que usted disfrute de la cultura hasta su casa, que no pare la música. Ese es el lema de esta temporada de Camerata de Coahuila y es el lema de todas las orquestas en el mundo, porque esto nunca debe detenerse. Yo agradezco y aplaudo a todas las autoridades que han permitido la realización de estos conciertos y espero que sigan apoyando a Camerata de Coahuila para que pueda seguir teniendo estos diversos y diferentes hogares. Por ejemplo, hoy que vamos a estar en esta parroquia, que es hermosísima, tiene una cúpula maravillosa en la colonia Los Ángeles. Usted ya sabe, la parroquia que está en la colonia Los Ángeles y que dio la oportunidad de que se toque aquí el primer concierto de Camerata de Coahuila en esta temporada 2020, otoño-invierno 2020. Y como le digo, van a ser tres pequeñas piezas al estilo barroco, y así que vamos a tener un concierto rápido, por decirlo de una manera, un concierto no mayor de una hora, así que va a tener tiempo de disfrutar Camerata de Coahuila y de ver cada uno de los aspectos y ángulos que hay para esta gran superproducción de Camerata de Coahuila a cargo del maestro Ramón Schade y también de todo su staff y personal técnico y sus músicos y los músicos de Camerata que están dando lo mejor de sí para que esto pueda ser posible. Concierto de Brandenburgo es con el que cerramos y el que yo sé que usted está esperando, así que no se despegue. Ya casi esta creo es la segunda llamada, ya vamos a entrar en una tercera llamada. Saludamos al maestro Babken Bardián, que está también ahorita calentando con su viola para estar listo para este concierto, la maestra Alexiva, el maestro Vitaly Román. Todo el mundo está muy contento de regresar una vez más a Camerata de Coahuila. Así que pues estamos esperando que en cualquier instante. Muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas. Estamos en vivo y en directo aquí desde la parroquia de San Pedro Apóstol. Disculpe usted que no me sepa el nombre correcto, pero es que estamos muy emocionados porque estamos iniciando temporada otoño-invierno 2020 en este nuevo formato de nueva normalidad. Extrañamos al público aquí en este sitio, pero estamos con los músicos de Camerata de Coahuila y con el gran despliegue tecnológico que están llevando a cabo, como ya le platicábamos antes, un gran despliegue tecnológico para poder llegar hasta la puerta de su casa, hasta la sala de su casa. Si usted pone su celular ahorita, va a encontrar que la página de Camerata de Coahuila ya tiene la preparación lista para entrar al aire. Nos han dado la oportunidad de ser los primeros en transmitir por 89.5 FM Radio Universidad y 104.1 de FM Radio Universidad ahí en Saltillo. Así que ustedes tienen la primicia de escuchar el sonido antes del sonido, el sonido antes de la música. Estamos muy contentos de transmitir para todos ustedes una vez más en vivo en estos conciertos de Camerata, que como ya le contaba, son más cortitos y van a ser de tipo barroco, es decir, con menos instrumentación, con más trabajo de pocas personas, también por lo mismo, le van a dar fuerza al barroco. ¿Por qué? Porque el barroco no necesita tantos músicos y eso va a permitir tener muchas obras que casi no se escuchan y además tener de esta variedad, tener la oportunidad de escuchar otras cosas que nadie más toca. Y ahora Camerata de Coahuila también, le digo, tiene hasta un brazo de jeep, es una grúa para tener tomas espectaculares. Ahorita que usted prenda el Facebook, busque Camerata de Coahuila, la página directa, y ahí va a poder disfrutar del video donde va a salir todo en vivo. Yo le comento nada más aquí para el programa que va a ser de hoy, 11 de septiembre de 2020 a las 20:30 horas, de Corelli, concierto grosso en re mayor, opus 6 número 4, adagio alegro, adagio vivace, adagio alegro alegro. De la dotación, Ismael Estebanea al violín primero, al violín segundo María Alexiva, en el violonchelo Laila Caniña, en el ripieno los violines primeros Violetti Riquetti, Rodrigo Martínez, violines segundos María Gorbenko, Gabriela Lanís, en las violas Julia Mocantinka, Babke Bardián, al chelo Fernando Morales y Carlos Castillo, Gabriel Robles en el contrabajo y en el cémbalo el maestro Ramón Chávez, porque propiamente la música barroca no llevaba a alguien que moviera la batuta, sino que era el propio cémbalo el que la hacía. El cémbalo es como una especie de piano parecido al clavicordio, también, si no es que también es el mismo nombre. De Handel, tenemos concierto grosso en do mayor número 7, Alexanderfest, HWV 318, con tres movimientos, alegro, largo, alegreto. En la dotación, el oboe primero, José Gavila Vilivishvili, en el oboe 2, Borja Pareja, en el solista violín Ismael Estebané, el violín en 2, María Alexiva, violonchelo Laila Caniña, ripiendo violines primeros, y ya nos dieron la tercera llamada. Lo bueno es que ya le habíamos dado a usted la dotación anteriormente. Y también vamos a tener el concierto de Brandenburgo, número 3 en sol mayor, BW 1048, de Bach. Va a iniciar la transmisión por internet, por eso nos han callado. Yo los dejo con la Camerata de Coahuila.

pieza. La pieza principal, no sé si es del barroco exactamente el término correcto para decirle. No puedo decir la segunda canción, ¿verdad? La segunda obra. Y esta segunda obra requiere de oboes. Y se están poniendo las mamparas necesarias para que puedan tocar de manera segura. Thank you. Pero solidario. Extrañamos tenerles a ustedes aquí y aplaudiendo justo cuando termina el concierto grosso en Do Mayor número 7 Alexander Fest, y vamos, se están preparando para la joya de la corona, el concierto de Brandenburgo número 3 en Sol Mayor, BWV 1048 de Bach, que tiene tres movimientos: Allegro, Adagio, Allegro, y que tiene una dotación en el violín primero de Ismael Estebanet, al violín segundo María Alexiva, en el violín tercero Rodrigo Martínez, en la viola primera Julia Mocantinca, viola segunda Pazquen Barbián, en viola tercera Vitaly Budomán, en el cello Laila Canina, en el cello 2 Fernando Morales, en el cello 3 Carlos Castillo, al contrabajo Carlos Morales, y en el cello del maestro Ramón Chávez, que es el entonces. Thank you. falta el aplauso. Maestro Ramón Chávez le pide que se ponga de pie a los integrantes de Camerata de Coahuila para recibir el aplauso virtual de todos ustedes desde casa. Se ha terminado la transmisión en vivo de Facebook y empieza el aplauso del grupo, así de todo el staff que celebra esta maravillosa interpretación de Camerata de Coahuila. Ahora sí que en el más puro estilo barroco, me siento así como parte de la corte, porque con esta hermosa cúpula de la iglesia y estas imágenes y estos cristales y esta iluminación particular y estos músicos tocando una gran obra de Brandenburgo, de Bach, de Händel, de bueno, nos podemos sentir orgullosos y afortunados de haber tenido la oportunidad de escuchar a Camerata de Coahuila en vivo, que hoy está haciendo historia, transmitiendo para todos ustedes en vivo a través de Facebook Live y nosotros a través de Radio Universidad por el Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, 89.5 de FM y 104.1 de FM ahí en Saltillo. Ojalá que tengamos en nuestra casa la UAC, a Camerata de Coahuila también tocando, porque es hermoso poder estar aquí con ustedes. Me siento afortunado de que nos acompañe hoy en Los Viernes Toca la Camerata, el primer concierto de muchos de esta temporada de la nueva normalidad de otoño-invierno 2020 post-COVID, que la música ha vencido al COVID, la música no se detiene. Camerata de Coahuila continúa tocando y toca cada vez mejor. En el equipo de producción están una gran cantidad de conocidos de muchos años que me gustaría podernos decir todo. A la gerente de Camerata de Coahuila la tengo aquí a un ladito, a Patty, para que le dirija unas palabras. Patricia, perdona que te hable de tú, para nuestro público radioescucha. Un gran esfuerzo para tener esto, una producción casi cinematográfica, me atrevería a decirlo yo, a los músicos con protectores especiales para los audios. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este esfuerzo y cómo han colaborado la gente contigo? Uy, ¿qué te puedo decir? Empezando por el padre, ¿verdad?, que nos facilitó las instalaciones de su iglesia. Tratamos de respetarle lo máximo su espacio, con toda la disposición, los muchachos con todo el entusiasmo, con muchísimas ganas de regresar a lo que, pues para lo que están, para hacer música, lo que les gusta, ¿verdad? Esto es alimento. ¿Qué te puedo decir? La producción pues está a cargo de los mejores que hay, en Coahuila, así es. Y pues estamos muy contentos porque creo que quedó muy bonito. Quedó maravilloso, me sentí que estaba en la corte, en la época barroca, te lo juro, ya iba a pedir que me llamaran el conde de Sadi, por favor. No, mejor no, ¿verdad? Ese ya tiene malas referencias. Sí. Patty, invita al público a la página para los que están escuchando ahorita la radio a través de Saltillo y de Torreón, que no conocen la página de internet, la página oficial de Facebook, para que escuchen esto y vean esto. Sí, estamos en Facebook, donde se transmitió en vivo, pero ahí se queda grabado, lo pueden acceder. Es Camerata de Coahuila. Y pues que se agreguen, que nos sigan, para que les siga llegando la información de cada concierto que vamos a hacer. Todos van a estar muy bonitos. Y oye, y este gran esfuerzo, la verdad, nos da mucho gusto y te agradecemos nosotros de la UAC por darnos la oportunidad de estar aquí en este momento mágico, porque ahorita todo es sonrisas, todo es alegría, pero cuánto nervio atrás de esto, ¿no? Sí, claro. Mucho trabajo, mucho estrés, mucha preparación y hasta rezos. Pero afortunadamente, no solo los muchachos, no solo el maestro Chade, la gente de producción, o sea, accedió a apoyarnos económicamente, ¿verdad? Nos dio unas facilidades para que pudiéramos lograr y llevar a cabo este proyecto, porque pues a lo mejor en condiciones normales, si nos hubieran tratado como hijos de vecino, pues no hubiéramos podido, exacto, no hubiéramos logrado esto. Pero ahí es donde ves la disposición de la gente a sacar adelante proyectos muy importantes culturales, como es la Camerata, ¿verdad?, que es todo un referente musical en todo Coahuila. Y en el país, y donde la gente quiere apoyar, quiere que esto luzca al máximo, ¿saben que nuestra situación económica, pues vivimos de los donativos, y solo se acercan y ofrecen su trabajo, su servicio. a cambio de, pues, de nada, o a veces un poquito, casi nada. A cambio de lo mejor que hay en este mundo, la música, que es universal, y los grandes músicos que tienes, que te han apoyado, que se están poniendo, ahora sí que se pusieron el cubrebocas. A fuerzas. Sí. Bueno, sí, yo sé, no es muy cómodo, pero se han puesto la playera, el cubrebocas, y va a salir en la foto oficial, Pati. Muchas gracias por dedicarnos estos, tu nombre completo y tu cargo. Patricia Rueda Alvidres, gerente de Camerata de Coahuila. Muchas gracias, Pati. Te dejo ahí. También un saludo para acá, para Caleb, que está en el cuerpo. También a nuestro amigo, el fotógrafo. Déjeme, me acerco, porque ahorita es un movimiento mágico. Díganos su nombre. Esteban Pulido. Él es el fotógrafo oficial de Camerata y siempre ha estado en todos los conciertos. Y aquí están, ahora sí, el equipo de trabajo de Camerata de Coahuila, el del maestro Ramón Chade, todos los músicos, todos contentos, alegres, porque hoy es foto de historia, señoras y señores, foto histórica. Ahí tiene que ir Pati, por favor. Estamos aquí en la transmisión en vivo todavía y estoy viendo historia. Estamos viendo historia en este momento. Y la está usted viviendo a través de Radio Universidad 89.5 de FM. Las sonrisas se ven en los ojos de todos y cada uno de ellos. La gente que está haciendo todo porque la cultura llegue hasta la puerta de su casa. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Que toque la camerata. Yo soy Jorge Sadi. Le agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima. Terminó la repetición del concierto de la camerata. Te esperamos en la próxima emisión, porque los viernes toca la camerata en Radio Universidad. Hasta pronto.